Verá usted, yo tengo todos los informes del servicio de inteligencia, ¿sabe usted? Y usted comprenderá que yo los tenga, ¿no? Porque yo era el presidente del gobierno, ¿no? Porque yo era el presidente del gobierno, ¿no? Porque yo era el presidente del gobierno, ¿no? Porque yo era el presidente del gobierno. Patriotismo social. Porque yo era el presidente del gobierno. Porque yo era el presidente del gobierno. Patriotismo social. Porque yo era el presidente del gobierno. Porque yo era el presidente del gobierno. Patriotismo social. El pobre al hoyo, el rico al bollo. Volando, ando y déjalos tranquilos que se vayan y vuelen lejano. Y que manía no se con ni línea reta a los humanos. No nos damos cuenta que este mundo hace ya siglos que no es plano. Ahí está, ya se marchó en la verdad donde estoy yo. Que no es plano, plano, que no es plano, plano, plano. Hacer dinero, estoy calado hasta los huesos. Te hago dinero pa' que tú me des el qué. Hueso, te hago dinero. bollo. El pobre al hoyo, el rico al bollo. El pobre al hoyo, el rico al bollo. El pobre al hoyo, el rico al bollo. El pobre al hoyo, el rico al bollo. Que hay una voz que me propone en mi interior. Sal de su juego, sal de su juego. Concibe fuego, concibe fuego. Sal de su juego, sal de su juego. Y enciéndete ya de una vez el macareno de veneno de estraperlo. Hay que alegría que el negocio ha prosperado, sobre todo en Navidad. A pesar de todo el hambre a nivel mundial, los he visto por la tele, pobrecitos míos. Venga María, cámbiame ya del canal. Ya ha empezado el gran hermano y es la hora de cenar. Ya ha empezado el gran hermano y es la hora de cenar. Ya ha empezado el gran hermano y es la hora de cenar. Ya ha empezado el gran hermano y es la hora de qué. Que tú me des la miga y te quedes con el bollo.